Radio Gramola. Radio Gramola. Porque uno escucha porque lo que quiere. Lo que así quiere. Es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Quiero que nos cuentes un poquito de cómo te pareció este puerto interactivo de Platoedro. Pues la verdad me gustó muchísimo, me divertí bastante, pudimos hacer cosas diferentes y no sé, me gustó mucho como los distintos sectores que hubieron para expresar ideas y conceptos nuevos. Pues me pareció muy interesante trabajar acerca del posconflicto y el conflicto y pues de expresar nuestra opinión en un fanzine. La propuesta de Puerto Interactivo y especialmente pues en la que estuve en el fanzine, me gusta esa parte de como de materializar las ideas muy rápido, casi sin filtros, hacerlas de manera inmediata, como una lluvia de ideas, pero se materializan bastante rápido. Entonces eso fue como el punto que más me gustó. En realidad me pareció muy interesante la parte pues de en mi caso, la exploración con radio. Siendo diseñador, pues nunca había tenido la oportunidad de vincularme totalmente a este aspecto, pero pues ahorita veo que puede tener una interrelación bastante, pues bastante completa, porque la parte de la materia creativa, cómo digamos clasificar la información, es también parte fundamental dentro del oficio como diseñador. Y el taller, una chimba. Estuvo súper, las personas, los talleristas estuvieron con nosotros todo el tiempo atentos, nos brindaron pues las herramientas, todo estuvo súper.